Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. ...12 y 34 minutos... y continuamos aquí en el magazine de Talavera, pues hablando de cosas de Talavera, cosas como las que ocurrieron ayer en la Plaza del Pan. Estamos hablando de ese primer Talavera por la Música, organizado por la Asociación de Músicos de Talavera. Tenemos aquí con nosotros, pues, a uno de los componentes de la Junta Directiva. Estamos hablando con Marco Cámara. Buenos días, Marco. Buenos días, Marina. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Después de la paliza de ayer. Sí, bueno, estoy un poco todavía con la resaca, no alcohólica, pero sí un poco de... Sí, musical, de, ¿no? Organizativa. Ajá. Ayer, para todos aquellos que no estuvieran por la ciudad y no se hayan enterado, se organizó un primer Talavera por la Música. Cuéntanos en qué consistió. Bueno, pues Talavera por la Música ha sido una reunión de gente, podemos decir, con inquietudes musicales, porque es que allí había desde una niña de 8 años con una guitarra de voz esponja. Maravillosa. Que, saladísima. Había un niño con una mini batería que yo hablé con la madre y le dije, pero ¿y esta batería? Dice, es que ha crecido rápidamente, se le ha quedado pequeña, pero el pobre estaba que no, se le quedaba pequeño el instrumento. Y hasta, bueno, hasta gente veterana de hasta casi 70 años disfrutando allí del tema que se hizo. Y entonces, bueno, la idea era eso, juntar una especie de superbanda, megabanda, para interpretar todos un tema. Además, quiero decir, una experiencia probablemente irrepetible para muchos en su vida. Nosotros intentaremos volver a hacerlo, pero la cosa de juntar casi 100 músicos sin ensayar, que ya cuando juntas cuatro es difícil la cosa, y que saliese como salió, yo sinceramente esperaba un... Y además lo he dicho en algún otro sitio, yo esperaba un maravilloso escándalo. Ya. Porque era lo más previsible, pero fue una cosa verdad. Bueno, tú estuviste y lo viste. Yo tuve la oportunidad de estar y estuvo perfectamente sincronizado. Muy bien, muy bien. Y yo disfruté más de lo que me esperaba. Era una cosa que se contagiaba. Sí, sí, sí. Se transmitía una buena vibración ahí, increíble. Sí. A todo el mundo que estaba alrededor, además había mucha variedad de público, había gente muy mayor mirándolo, niños, y todo el mundo estábamos bailando como si estuviéramos entre amigos. Realmente se creó un ambiente maravilloso, conseguisteis contagiar un espíritu festivo ahí increíble, sí señor. ¿Tenemos cantidades de cuántas guitarras hubo o cantantes más o menos? Tengo cantidad de cuántos participantes porque, pues evidentemente, como buenos organizadores, muchas gracias, aprovecho para dar mis infinitas gracias a Rubén Martín, secretario de la asociación, que particularmente él se pegó una paliza importante. Teníamos unas series de listas para ir registrando a los que llegaban. Uh-huh. Aparte que, bueno, les dimos también una invitación, dentro del presupuesto pues incluimos una invitación para un bar de allí cerca, para que tuviesen su consumición y su pincho y su cosa, ¿no? Entonces al final se llegaron a registrar 89 músicos. Uh-huh. Quizá la sensación, porque ha habido gente que me dijo que había parecía más, que no, no, pues ha habido gente que me dijo que parecía que había menos, pero es que claro, como preveíamos incluso más, porque han llegado a estar apuntados más de 100. Ya. Luego ha habido ausencias de última hora, algunas causas familiares, otras, bueno, causas particulares, pero al final 89 músicos a mí me parece una cifra impresionante, o sea, sí. Yo creo que ha sido un éxito a todos los niveles, pero claro, previendo que había más, empezamos a colocarlos muy bien, todos bastante orillados y todos bastante bien colocados en previsión entonces, de que claro, a lo mejor se veían espacio. Huecos y claro, parecía que entonces, había menos, pero yo tenía la sensación de que había más de 89, había... porque era, bueno, era, da igual, la banda que estaba en el escenario, como marcando el pulso, claro. Sí, claro. Y luego todos los músicos, pero era una maravilla ver un montón de baterías tocando a la vez, bajos, guitarras, sí, bueno, increíble. Lo que tú dices, los niños, sí, increíble esa niñita con esa guitarra de Bob Esponja, maravillosa. Sí, con su padre al lado, con su guitarra sí, eléctrica sí, sí, y sí. Ella pues con su guitarra allí disfrutando. Sí, me parece sí. genial. Es que estaban tocando todos a la vez. Se tocó la canción de Tequila, un rock en la Plaza del Pueblo. Vamos a tocar un rock and roll en la Plaza del Pueblo. Una canción que además, bueno, pues más el que menos la ha oído en alguna ocasión, y por lo menos el estribillo también podíamos acompañar desde fuera. Claro. Entonces, es una experiencia que realmente me imagino que habrá merecido muchísimo la pena, ¿no? Muchísimo, sí. Yo, a ver, cuando estás organizando una cosa de estas, evidentemente el público que va allí ve lo que hay y no piensa más ya, y realmente el espectáculo es así. O sea, no tienes que pretender que el público piense, pues detrás de esto hay una... No, no, el público va a disfrutar del espectáculo. Pero, claro, siempre hay detrás una labor... Y sinceramente tampoco, cuando una cosa de estas sale así, no te importa que, ¿sabes?, tener un reconocimiento y que toda la gente sepa, porque disfrutas viendo que has hecho una buena labor, que has conseguido lo que querías, que la gente ha disfrutado, los músicos han disfrutado, el público ha disfrutado, nosotros hemos disfrutado. A día de hoy yo creo que todo el nerviosismo, digamos, y el cansancio que teníamos ayer y la tensión y eso, yo creo que hoy, por lo menos en mi caso, porque no he tenido ocasión de hablar con mis compañeros, te levantas y dices, bueno, pues realmente tampoco ha sido para tanto, ¿no? Porque la satisfacción es muy grande. Claro, claro. Bueno, primera actuación así de la Asociación de Música de Talavera a lo grande. Sí. Se repetirá, ¿no? Tenemos en mente, evidentemente, claro, esto ha sido el comienzo. Esto ha sido el comienzo porque la asociación es de muy reciente creación. Y sí, tenemos un montón de proyectos y entre ellos, pues bueno, evidentemente ya hemos tomado nota de lo bueno de ayer, de lo menos bueno de ayer y que se pueda mejorar, de sugerencias de gente que nos ha dicho, a ver, y violines, por ejemplo, o trompetas, o saxofones, ¿por qué no? Bueno, pues porque nos ha pillado muy justo de tiempo, claro. Y entonces ya organizar esto ya nos ha costado lo suyo. Pero para la próxima y ahora con tiempo, evidentemente, pues... probablemente se amplíe la oferta de instrumentos, probablemente, bueno, muy probablemente, casi seguro, se amplíe también... El repertorio, ¿no? El repertorio. Yo me quedé con ganas de más, la verdad. E incluso las actividades. Bueno, tenemos una anécdota que ayer nos reíamos mucho porque llegó una señora mayor cuando ya habíamos terminado diciéndonos que teníamos muy poca... Pero qué poca vergüenza, ¿cómo se ha terminado esto ya? Ah. Es que a mí me ha dicho mi hija que estaba muy bien, pero claro, me he tenido que ir a aparcar al Quinto Pino y ahora cuando he llegado... Pero ¿cómo vais a terminar ya? Que yo vengo con mis amigas aquí a pasar la tarde y nos he hecho una bronca la señora espectacular. Claro, es que hubo dos pases, uno era a las 8 y el otro estaba previsto a las 8:30. Sí. Es verdad que en el de las 8:30 os adelantasteis 2 minutos. Sí. Y fue el 28, sí. Y bueno, hubo gente que llegó ahí a la cola ya. Y bueno, pero es algo normal porque hubo ahí como un vacío, se quedó entre las dos. Actuaciones en la que, bueno, estuvo muy bien porque os pusisteis a improvisar y eso a la gente sí, también. Sí, claro, es que como tú viste, en medio de los dos pases, pues se hicieron un par de cosas, que es que tocaron los músicos de abajo sin la banda de arriba para ver el... Y por cierto, salió muy bien, muy entretenido. Escucha, es que coordinar 90 músicos es una locura. Sin tocando todos la misma canción, la mayoría increíble. No se conocen, y aunque te conozcas, da igual, o sea, hay que tocarlo. Y luego, pues como tú muy bien dices, se improvisó un poquito el Maneras de Vivir de Leño. Y sí, estuvo muy bien. Sí. Yo creo que ya con la misma euforia ya ni se miró el reloj. Dije, claro. Venga, lo tocamos otra vez. Y bueno, pero yo creo bueno, que así general, nos dejáis las ganas para el próximo año. Sí, también hay gente que es muy poco. Sí, probablemente tengáis razón, pero yo prefiero la sensación de quedarme con las ganas que de hartarme para siempre, ¿no? A mí me pareció maravilloso. Realmente os felicito por estar eso. Y bueno, cambiando de asunto ya, en cuanto a la Asociación de Música de Talavera, de Músicos de Talavera, acabáis de empezar, ¿cómo va la cosa? Pues bien, en principio hay como unos 70 socios de pago, porque hemos acordado que vamos a poner una cuota anual. La cuota anual es de 24 euros, en realidad son 2 euros al mes, y nos parece que lo hemos hecho así un poco porque... A ver, en estos para tiempos crear compromiso, sí, a lo mejor, en estos tiempos, ¿no?, que vivimos no hay mucha solidaridad parece, ni mucha empatía con nada en particular. No hay mucha rebeldía por parte de la juventud, ni parece que haya muchas ganas de hacer nada. Todo el mundo está bastante satisfecho de alguna manera, no lo sé. Entonces, la asociación está compuesta por gente comprometida, realmente, pues, y que entiende que la música es algo necesario, es algo valioso, es algo muy importante dentro de la cultura de un país. Uh-huh. Y dentro de la cultura de una ciudad o de un pueblo. Entonces, hay gente que no le importa decir, bueno, yo no soy músico, yo no tal, pero yo colaboro con esto porque me parece una buena iniciativa. Uh-huh. Y yo creo que después de lo de ayer, yo espero que haya gente que se apunte, porque haya visto que la música realmente tiene lo que muchos artes envidian, ¿no? Transmite por el oído, por la vista, hasta por la piel, diría yo. Y es una cosa inmediata, y es una cosa que llega a mayores, a pequeños, a todo el mundo. Y es un arte que no, por ejemplo, comparado con la pintura o la escultura, que son, digamos, creaciones solitarias de alguien que lo hace. Esto es una cosa colectiva, puedes colaborar. Es decir, puedes hacer música tú solo, pero la puedes hacer con 100 personas, como se hizo ayer. Claro. Entonces es precioso. Bueno, pues desde aquí invitamos a nuestros oyentes a que, si están interesados, todavía están a tiempo de formar parte de esta asociación. Claro que sí. ¿Y próximo proyecto? ¿Así, a corto plazo, hay alguno? A ver, tenemos en mente... Tenemos muchas cosas en mente, pero claro, evidentemente... Iremos anunciándolas en todas, sí, una a una. Sí, vale. Yo te agradecería... Bueno, de hecho, te agradezco mucho las dos invitaciones que nos has hecho y te agradeceremos enormemente las que nos hagas en el futuro, por supuesto. Bueno, en el magazine de local de Talavera tenemos mucho interés en la música talaverana, así que seguiremos apoyándoos en lo que podamos, que es, bueno, pues transmitiendo vuestro hacer a los oyentes, ¿no? Sí, claro, estupendo. Pues muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios, a pesar del cansancio. Gracias a ti, María. Vamos a aprovechar que está aquí Marco Cámara para hacer esos minutos de música talaverana sin interrupciones que hacemos todos los días. Vamos a escuchar en primer lugar a La Niche con No Juegues Sucio, a continuación a 13 con Frank Grimes, a Salto Sin Red con el título de la canción que da nombre a su grupo, Salto Sin Red, y a La Lola Conexión con La Jineta. Escuchamos música talaverana sin interrupciones.